bailar. Hoy todos juntos vamos a bailar en el galpón, en el nuevo galpón. Por ruta 12, derecho él está, es el más grande y no hay otro igual. Es el galpón, es el nuevo galpón, es el galpón. Otro y...